Sí, acá estamos. Buenas noches, ¿cómo andan todos ahí del otro lado? Arrancamos a pasar la onda, creo que desde que estamos aquí en FM La Patriada, es la primera vez que salimos, 21:59, sí, aquí estamos. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires, hace 11 grados, pero le ponemos el pecho. Y como dije en la venta, no vamos a hablar de los eventos futbolísticos del día de hoy. No lo vamos a hacer como no hacen todo el mundo. Nosotros no vamos a hablar de eso. Sí, te vamos a contar que tenemos mucha, pero mucha música para hoy, para que pases la onda, para que le pongas justamente onda al frío. Y no te quedes sin sumarte a esta movida. Esto, como no puede ser de otra manera, arranca con buena música. Sí, escuchá. The sky. Take it to your dreams. You got to sweat enough to feel this love. I got to keep you close to me. Mientras suenan The Animals haciendo The House of the Rising Sun, les comento que para hoy tenemos un programa. Agárrate de la silla, agárrate donde puedas, porque te vamos a recontravolar la peluca como hacemos siempre. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en la conducción nuevamente de este programa. Y en la operación técnica está nuevamente con nosotros el crack de Robertino Ríos, que vuelve a estar aquí junto con nosotros. Lo que escuchábamos recién, antes de The Animals, era Blackstone Cherry haciendo Soul Machine. Hoy escuché justamente a los muchachos de Blackstone Cherry y dije, esto tiene que sonar. Es más, no iban a sonar en este orden, pero no podía ser de otra manera. Teníamos que arrancar bien, bien, bien arriba. Estamos nuevamente en el Café de los Patriotas, en FM La Patriada. Hoy aquí toca Sol Pereira, una grosa. Tuve el placer de estar charlando con ella y conocerla un poco. Y la verdad que son gente de la hostia. Así que todo aquel que quiera escuchar el programa y además en un ratito ver a Sol Pereira, véngase para aquí, para el Café de los Patriotas. Se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar fácilmente mandando un mensajito de texto si tienen ganas, o un WhatsApp. El mensaje de texto ya no existe más, hace mucho tiempo que nadie lo usa en realidad. El celular al cual pueden mandar un WhatsApp es el 15 22 34 96 72. También se pueden comunicar a través de las redes sociales, obviamente en todas ellas nos encuentran como Pasa la Onda, arroba Pasa la Onda, y ahí aparecen todas nuestras redes sociales. También nos puedes googlear, es muy sencillo. Para la noche de hoy tenemos la visita de los Que Se Curta, amigos de la casa, que están sacando nuevo disco, se llama Nueva Nación. Hoy están aquí ya con nosotros, me trajeron el disquito, así que estoy muy pero muy contento, porque son amigos de hace mucho tiempo, así que van a estar tocando acá en vivo y en directo, van a estar escuchándolos y vamos a estar charlando sobre el disco. Además, te vamos a estar pasando fechas para que hoy salgas a menearla, o salgas a dártela en la pera, o salgas a cabecear así tipo Beavis, no, Beavis and Butthead puede ser también, ¿no? Así que cabeceaban así al estilo bien rockero. Y también, vamos a estar con la columna de Seba Quintanilla, el batero de Científicos del Palo, que además es un gran, pero gran productor y se ocupa de hacer la sección Producción Musical al Palo. Para hoy, la banda es Phoenix, una de esas bandas diferentes que no son tan, pero tan conocidas, pero realmente la descosen. Y obviamente, te vamos a hacer bailar. Así que quédate ahí, sumate a Pasar la Onda, porque esto recién, recién arranca. ¿Cómo andan acá? ¿Pasa la Onda? ¿Qué pasa con la Onda? Bueno, que vuelve y arranca este año nuevamente en FM La Patriada. Bueno, saludo a todos ahí, a Cristian, a todos los amigos de Pasa la Onda. Un muchito. Generando una nueva nación, porque el presente esconde una solución. Estamos atravesando una alineación y los planetas rigen la transformación de una nueva canción. Nueva nación. Nueva nación. Una nueva ilusión, donde el futuro brilla en nuestra visión. Tanto nos inculcaron, tanto nos mintieron, tantas las cadenas que muchos sometieron. nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación. Nueva nación, dicen los chicos de Que Se Curte, ya estamos con ellos. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos por quintuagésima vez, más o menos. Buenas noches. ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Para, ¿puedo hacer la inauguración, digamos, de la entrevista? Sí, dale. Dale. ¡Yeah! El sabor del encuentro. Salud de Bertutti. Qué lindo, qué lindo. Salud para todos. Acá también hay birra artesanal, les comentaba. A partir de esta semana acá en el bar de los Patriotas hay birra artesanal. Yo he probado la roja únicamente, porque nada, el color tira, vieron, no puedo evitarlo. Nos quedamos y a vivir. Estuvo muy lindo. Sí, yo digo lo mismo. Va a ser muy difícil que me van a tener que echar directamente acá, me parece. Hedonismo extremo, comida, bebida, me quedo, ya está. Ya está, es la que va. Estamos con Que Se Curta. Otra vez, estamos acá con Que Se Curta. Nueva Nación, decían. Bueno, así se llama el nuevo disco. Sí, bueno, señor. Preséntense, perdón, porque no los presenté. Yo, como ya los conozco hace tanto. ¿Cuánto hace? ¿Cómo andás? Mucho. Sí. El señor Luciano Dragone. Bienvenido, Dragone, Lucho. Bueno, Santi también, Santiago, acá. Santiago Bertolini, guitarrista. Mi nombre es Emiliano Sequeiros. Emiliano también, bienvenido. Bajista de la banda, hoy guitarrista interino, digamos. Muy bien, perfecto. Bien, ¿estás pensando, trajiste el serrucho también? También, bien, todo, todo. Bien, todo. Ok, okay, está completito. La rayadora de la banda también. Claro, todo. El tipo orquesta, ahí va, mira, con sonido ambiente y sirve, todo. Todo sirve. Impresionante. Todo sirve, me acuerdo cuando los conocí a ustedes, me acuerdo que estaban en la Nona Record los conocí yo a ustedes. ¿Fuiste una nota? Fuiste creo con una radio, no sé si no fuiste con una radio o no. Sí, pero una radio seguro hace como 8 años que hacemos pasar la onda. Me refiero a que... Y la portátil. ¿Fuiste, no fuiste a hacer un programa? Una transmisión, capaz. Me parece que sí. Ya no me acuerdo tanto. Hace mucho, mucho tiempo. Bueno, la Nona Record es algo así. El sello de los muchachos. Sí, y que está en Devoto, ¿no? Es que está en Devoto. Ahí a pasitos de la cárcel de Devoto. Media cuadra. A pasitos del canal. Es de Lucho, más que claro, bueno. Es la Baticueva, pero es el sello de Luchito. Lo usurpan todos estos monitos. Y es la casa de los monos. La casa de los monos. En momento se transforma en la casa de los monos. Sí, directamente, sí, la casa de los monos. Y ahí cerca donde estaba el bareto, no sé si te acordás. El famoso bareto. Yo creo que la gente que está escuchando, que bueno, obviamente son muchas de la gente de acá de Paternal, el bareto lo tienen que haber conocido, ¿no? Fue un centro cultural muy lindo, muy hermoso, pasaron cosas lindas, parte del desarrollo actual que tenemos hoy en día nació ahí, fue como el primer bastión que tuvo Que Se Curta como para escuché salir. Escuché alguna vez llamarlo una caverna poliartística. Eso. Caverna, como en su momento el imaginario, ¿no? Calculo sí. Que podría llegar a haber sido. Era lo que era un gusano cósmico, vos cerraban las puertas y que bueno, en Los Ángeles, arte. Arte. De todo arte. Tipo, y todas las hierbas que están alrededor de... Personajes barriales, bizarros, todo lo que se te ocurra. Un lindo antro, básicamente, sí. Hermoso, de esos lugares que... todos en pedo. Hay todavía alguno que otro, gracias a Dios. Ya estoy viejo, poquitos. No sé. Bueno, eso lo hablábamos no antes fuera de aire también, estamos un poco viejos todos, el frío nos tiene mal, pero le ponemos el pecho, acá les damos opciones a la gente para que salga, eso no significa que nosotros salgamos, ¿no? O sea, la idea es pasar la onda. Salí igual el fin de semana pasado, salí, pero fuimos a ver el lugar que vamos a hacer la presentación del disco, a charlar unas cosas. Bien, también cerquita, ¿dónde era esa en...? Freire al 1100. Colegiales. Cultural Freire, sí, en Colegiales. Sí, un lugar hermoso, nuevo, que abrió hace un tiempo. Y también están generando esto que yo que le digo bastión, ¿no? O sea, porque es un bastión de resistencia, donde haya arte y no los lugares caretas y tradicionales, estos que te rompen el ojete. $8,000 una cervecita. ¿Entendés? No. Ay, bueno, viste, son lugares de capital, no, existe eso. Bueno, claro. Sí. Y fui a Palermo, no te iba a decir, no, la verdad ya pasé, ya está. Está bien. No quiero pagar $200 una birra, ya fue. Y no, es como que uno va pasando el tiempo y se va achicando el bolsillo sobre todo, ¿no? Uno no entiende esas cosas. Pero bueno, allí van a estar presentando este nuevo material que es Nueva Nación. Y la realidad es que es el segundo disco ya de ustedes. Segundo disco, pero también sacamos singles, ¿viste? Sí, son habitué del single también, les gusta. Sí, pero en realidad porque ahora, vos viste, que como cambió todo y nadie hasta vos dice, vas a sacar el disco y te dice, ¿cómo vas a hacer un disco? Y la verdad que... es como que, bueno, nosotros tenemos ese lado así más old school, ¿viste? Claro, esto es un disco ya lo hicieron, lo imprimieron físico. ¿Cuántos hicieron de estos? 1000 discos. 1000 disquitos. Bien, sí. Hermoso. ¿Les quedó alguno del anterior? Hay por ahí alguno dando vueltas. No, no quedaron. A mí me quedaron, no sé, quedarán 200. Ponés. Ah, ahí. Pasa que también el formato disco, como dice Luciano, somos old school. Vamos a recurrir al formato CD más que nada porque es una tarjeta. Es como la tarjeta personal que tenés que tener. Hoy en día realmente... Vos me regalás un CD y en este momento me anda la compu, qué sé yo, lo pongo, pero generalmente tenés un disco y va a parar al cajón, porque la música está a través de la virtualidad. Claro, virtual. Claro. Es que aparte, convengamos que hasta ya los mismos reproductores de música, hoy ya no vienen con los reproductores, claro. Sí, directamente. Claro, viene con el Bluetooth, pero sí. Es un lindo chiche hacerlo, porque es parte de la historia de la banda, o sea, vos te metés en algo, o sea, no, aparte comprarlo, también, está. Aparte es algo, vos acá tenés la letra, ves la letra, que está bien, la podés ver por internet, pero... Pero si se cortó la luz, si se cortó la luz, no vas a poder escuchar música tampoco. Acá leer la letra que seguro tenés para leerlo en tu casa. Es un lindo juguetito. Como no, y aparte está hermoso. Está hermoso porque le cuento a la gente, es una especie de mundo justamente, ¿no? Y tenemos un Renault 12, hay un gorilita por acá. Es el auto de Lucho. Lucho tiene la Renault. Este es la Renault. Mirá vos. Un poco la Renault va a ser... Tenemos una bici de la rueda gigante, un hombre del espacio. Está como... Sí, tenemos un par de aliens también, una ciudad grande de fondo, un montón de gente. Es un mariachi que en realidad es un heavy metal porque toca heavy. Claro, es un mariachi metalero. Está con el violín, así que puede ser un metalero. Ojo, no excluyamos a los metaleros que les gusta lo clásico, porque bueno, en realidad. Los queremos. Hay mucho de eso también. ¿No? Y bueno, cuéntenme un poco cómo fue que llegaron a este disco. Tengo entendido que estuvieron laburando con algún que otro personajito interesante, ¿no? Acá dice: Mariano Franceschelli fue quien produjo este disco, que Mariano es el baterista de Los Auténticos Decadentes. Ajá. Y a su vez productor de los Deca. Bien. Sucedió en medio del sueño del pibe, digamos. ¿Y cómo llegaron a él? Situaciones de conocerse, el hermano de Luciano es muy amigo de él. Y bueno, nos hemos juntado, hemos tomado una cervecita, abrazo de acá, abrazo de allá. No, realmente, che, viste, así, claro. Nos juntamos, le mostramos el disco, che, buena. Venía a ayudarnos. Le voy a dar una mano, y viste, nosotros siempre éramos medio caóticos. No, entonces, ustedes caóticos. Entonces ni cuando aparece alguien no de afuera, eso. Viste, sí, está sí. Bueno a veces, porque como que lo que es el manejo interno genera todo. Cierto orden, que nosotros, ya te digo, éramos un caos, entonces sí. Está bueno eso, viste, todos se callan, se termina el criterio y todos sí. Escuchan, que eso en realidad siempre se tiene que hacer laburar con un productor, pero nosotros... Esto, yo lo decía, que es como medio posta, tío, medio sueño del pibe, viene un chabón que es... Es un artista, es una estrella de rock el chabón, vive arriba de un avión. Claro. Me dice que de repente ligue con vos. Pegue buena onda, le guste tu música. No quiero modificar nada de la banda. O sea, dice, loco, me encanta, no hacen canciones de amor. Vamos, bueno. Vamos, sí. Otro tipo de amor, porque acá dentro del disco dice que somos que se curta y estamos a favor del amor. Obvio. O sea, el amor en sus manifestaciones. Hay otras, hay exacto. Formas y formas. Uno asocia habitualmente una canción de amor a algo meloso. Algo goma, ¿me entendés? Claro. Mi amor, me esté todo apego amoroso. Claro, claro. No es un disco del el romance amor amoroso de pareja no o de persona. No tiene ese tipo de canciones. No. Es un poco más. El romántico es muy amplio también, la palabra romántica. Nos acomoda mucho el chabón, ¿me entendés? Viene y te encuentra con esta cosa caótica que nosotros tenemos, porque es algo que ya viene en nuestro. Sí, es en parte. Nuestro base, digamos. Le contamos a la gente que Segurta sí. Es una banda que tiene. ¿Cuántos son ahora en escena? ¿7? 10. Ahora somos 10. 10. 10, 10, 10 monitos. Hay vientos. Es una banda que te va a hacer bailar, seguramente. Sí, sí, es una banda que de esas que son para divertirse. Lo que se dice cachenga en realidad, pero con un contenido social y con un contenido punky también. Es fiesta, hay mucho de punky. Fiesta, también. Fiesta pensante, fiesta consciente. Fiesta, a través de los ritmos, a través de la fiesta uno puede. ¿No? Puede generar como hacerte pensar, pero también salirte un poco de vos, ¿me entendés? Sí, divertir. Toda la mierda que sucede. Expresarte. Exacto. Es un grito, un grito la nueva nación. Totalmente, totalmente. Y eso es básicamente lo que... Necesitamos en realidad, me parece, una nueva nación, porque está media la nación está media complicada, sí. Por lo que sí. Me parece, ¿no? No. Lo que yo estoy viendo siendo argentino... Y habiendo vivido los años que tenemos, yo tengo 38, bueno, más o menos tenemos toda la misma edad, así no, que... No, yo tengo 35, no te hagas. Bueno, pará, yo tengo 33, no mezcles en bueno, esa... ¿Cuántos son ellos, eh? 40 y 2. No, es más yo más no, loco, yo tengo 28. Sí. Ahí va. Bueno, pero es una realidad que necesitamos una nueva nación, pero y está bueno, yo siempre le digo, ¿no? El canal, buena onda, ¿no? El canal es la música, claro. Es uno de los canales... Es la lucha a través de la música. Exactamente, claro, ¿eh? La resistencia. Yo creo mucho en eso, creo mucho en el poder que tiene una canción y en el poder que tiene estar conectados muchas personas bajo el mismo fin, que no es hacer música súper recontra prolija, súper elaborada, ¿me entendés? Es unir energías para tratar de llegar a más voces, ¿me entendés? Porque realmente confiamos en que nosotros podemos llegar a generar a un cambio en alguna cabeza. Sí, que capaz no uno dice, bueno, ¿y cuándo lo ve? Y bueno, no sabes cuándo lo vas a ver. Pero eso estamos los primeros 15. Es aportar un granito, es aportar un granito de arena dentro de lo difícil que es todo esto, uh-huh. Y es hacer algo, y no es solamente hablar, ¿no? No es solamente, porque en mi caso, por ejemplo, hablo, pero también digo que es diferente. Entonces, después entramos habitualmente los argentinos entramos en la queja y no hacemos nada para salir de eso. Y aunque sea un grano de arena musical, te estás aportando. El disco tiene 10 temitas. Justamente, este es nuestro grano de arena. Es exactamente. Bueno, estoy apoyando la... Salir de la virtual, justamente con lo que cuesta. Con lo que cuesta, bueno. Encima con toda la movida del dólar, ¿viste? Porque vos vas a hacer... Para los que no saben, fuimos a sacar el disco, estaba el dólar en un precio, después fuiste a sacar, no, pero ahora se aumentó, un quilombo, bárbaro. Entonces, como todo lo, como viste, todo como lo es, que es lo, difícil, ser independiente. Hay que valorar todo esto. Sí. Y bueno, chicos, les voy a pedir que hagan un temita, porque vale. El tiempo apremia aquí. Obviamente. Quiero que la gente se lleve una idea también de que se curta en este sistema acústico, por lo menos hoy por hoy. No practicado, pero bueno. Bueno, pero... Se guitarrea. A ver, chicos, ustedes están tocando, no están tocando desde ahora, hace un tiempito. Así que no sean vagos y toquen. Sí, y métanle todo lo que ustedes tienen, que son una gran banda. Estamos con los muchachos de Que Se Curta presentando Nueva Nación. ¿Qué tema van a hacer? Vamos a hacer el quinto tema del disco que se llama Quinto Sexto. A ver, déjame ver porque no me acuerdo exactamente. Es el quinto, se llama Ascensor. Quizás salimos un poco del estilo que manejamos. Pero Que Se Curta, pasa la onda. Dale, aquí, flaco. En vivo. Suena así. Por esta vez vas a cruzarte por las barreras y no entendés muy bien lo que la ruta quiso que sepas, aunque veas cuánto te cuesta aprender. Por esta vez, por esta vez, lo vas a hacer. Mejor, ya trepaste otro escalón en este viaje a pies. Las fronteras quedaron atrás, aunque sientas que aún no viene aquel tren. Por esta vez, ves bien. Por esta vez, lo vas a hacer. Por esta vez, ves bien. Por esta vez, lo vas a hacer. ¡Excelente! ¡Dale, flaquito! ¡Está bien! ¡Está bien! No, muy bueno, chicos. Gracias, como siempre, por la música. Pero bueno, recordar también que van a estar presentando el disco. Es el próximo viernes ya, ¿no? Viernes 22 de junio. ¿A qué hora tocan? 23 horas puntualísimo salimos al escenario. va a haber una cosita, salimos. 23 somos... horas puntualísimo. Puntualísimo. Firmo. Firmalo porque sí, está todo armado. Me encanta. Me salimos con un equipo de laburo re grande, aparte creció esto, creció de otras maneras, nos cambió la cabeza. Y de repente ahora en el equipo somos 21 personas. ¿21 personas? 21 personas, sí, pelota. Sí, tenemos muchos, sí, sí, sí. Salimos bien. Con visuales, tenemos los sonidistas, los asistentes. Vamos a filmar en vivo. Cantor recitado, vamos a hacer una especie de DVD, vamos a soltar videitos. ¿Van a tocar todo el disco nuevo? Sí. 26 temas vamos 26 a tocar. 26 temas, o sea, los dos discos completos prácticamente. El tercer disco ya está prácticamente cocinado. Me encanta porque ya lo cocinamos. Le están presentando uno y ya tienen el otro. Me encanta. Él decía en el auto cuando veníamos: bueno, brother, vamos a salir a hacer el tercero que ya te podría escuchar el segundo. Claro. Ya, no, son dos años, ¿no? Lo escuchaste 200.000 veces. Cartu, la gente no, negro. Es uno. Hay que darle tiempo a esto. Bueno, chicos, les quiero agradecer que hayan venido una vez más. Gracias. Les quiero agradecer que me hayan dejado el disco. Hermano. Quiero también hacerles la pregunta que les hago siempre. Puede que la recuerden. Honestamente, sí, yo no recuerdo, o sea, evidentemente la hice ya. Pero bueno, estamos en casa nueva este año, estamos aquí en FM La Patriada, entonces vamos a repetir la pregunta. Vamos, quiero que nos pasen la onda nuevamente, sí. Siempre le pedimos a todas las bandas, le digo a los oyentes que capaz se suman ahora, siempre les pedimos que nos pasen la onda de otra banda, como para que se continúe esto, de que nos vayan sonando los nombres de las bandas, que se curta es una que viene hace un tiempazo y sí. Suena bárbaro, y hoy pasan la onda nuevamente. ¿A quién le pasamos la onda a esta vuelta, chicos? Le paso la onda a los chicos que van a compartir la fecha nuestra el próximo 27 de junio. Sí. El próximo viernes. 27 de julio, perdón. 27 de julio. Son unos chicos de por esa esquina, son unos chicos del barrio. Amigazos. También los conocés, Chris. Sí, han venido al principio de pasar la onda. Grandes personas, grandes músicos. Muy buena banda. Chicos talentosos y bueno, viste, desde acá. Y nos encanta. Acá es el corazón, le comento a la gente. Sí, esto es radio. Claro, entonces, sí. Acá es como va, que se escuche. Mirá, acá. Ahí se están imaginando el corazón de Cartu latiendo a pleno. Así que bueno, le pasamos la onda entonces. Le pasamos la onda yo. A total, los muchachos. Les comento a la gente que pueden encontrar el nuevo disco en Spotify, obviamente en SoundCloud también veo por acá, en YouTube. Está por todos lados. Buscan que se curta. Es sí, con K curta. Es. Que se curta todo junto, lo encuentran y van a escuchar un bandón. Y el viernes que viene lo presentan. Repitamos la aire, porfa. Y estrenan video estrenamos también. Video, creo que lo sacamos mañana o el lunes. ¿De cuál? Del quinto tema, el que tocamos recién. Ascensor justamente. Sí, el que estaba sonando recién. Va a haber video entonces. Hermoso video, ya está filmado. ¿Mañana dijimos? Quizás mañana o el lunes. Mañana o el lunes se estrena el video, sí. Y repitamos la dirección de donde tocan. Bien. El próximo viernes. ¿Luciano? Freire 1091 es en Colegiales Cultural Freire. Freire 1091, ¿qué es Freire y La Croce más o menos? Por ahí más se o menos, a cuatro cuadras de La Croce. Lo que sí, o sea, no ya está vendido el show, no, o sea, pasamos más que nada para presentarlo, pero ya no quedan más entradas. ¿No hay más lugar? No, se acabó todo por cierto. Anótenme, no sea malo. No, vos ya tenés ya. Ah, yo digo, ya me quedé afuera, digo, no. Bueno, pero no, no van a quedar entradas en boletería. El próximo es en Podestá. Podestá, que es Armenia 1740, va a ser con la entrada gratis. Ese es gratis. Ese es el 27 de julio. El 27 de julio. Bueno, invitamos a la gente, vamos a escuchar un temita más, Mística Perdida, vamos a escuchar. Sergio Rotman invitado de los Fabulosos Cadillacs. Más o menos los pibes. Claro. Gente, una gran pasada de onda los que se curta nuevamente. Aplausos. Aquí. Así que muchísimas Dale. Gracias por haber venido. Vamos, vamos. Sí. Y ahora que ves todo como es, y ahora que ves al mundo. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131, WhatsApp 15-2710-6103. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Estudio Bru. Excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales. A tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. Sean todos bienvenidos a Producción Musical al Palo. La columna de Seba Quintanilla, que te cuenta el trasfondo de esos discos que no te podés perder. Buenas tardes a todos los amigos de Pasá la Onda por Radio La Patriada. Una vez más con ustedes, Seba Quintanilla, en esta columna que traje para este sábado otoñal, esta banda francesa llamada Phoenix y el disco que los catapulta a la fama mundial llamado Gulfan Amadeus Phoenix, grabado en el año 2009 y coproducido por el productor francés Philippe Psarr. El grupo está liderado por Thomas Mars en voz, Dec Darcy, Laurent Brankowitz y Christian Mazzalai. Y el primer tema que escuchamos en esta columna es justamente el corte de difusión que lo saltó a la fama llamado Listomania. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with the fortune and only, I've been looking for something else. Do it, do it, do it, juggle it, do it, do it. Let's go slowly, discouraged, distant from other interests. On your favorite weekend in the only, that's with a fortune and only. No, I gotta be someone else. These days it comes, it comes, it comes, it comes, it comes, it goes. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, like a ride. Oh, not easily offended. Not how to let it go. From a mess to the masses. El término Listomania fue creado por el poeta alemán Heine para definir la ferviente respuesta de las masas ante las virtuosas interpretaciones al piano del músico húngaro Franz Liszt. Phoenix habla de esta fiebre que desata a los fans de ciertos grupos y plantea el dilema de muchos artistas de tener que escoger entre venderse al Star System, a las discográficas y a los Top Ten o seguir fieles a sus ideales. Watch you're moving in the elliptical, but I think it's not what you say. What you say is way too complicated. For a minute thought I couldn't tell how to fall out. It's 26. Podemos ver cómo Patrick Sarr hable la mezcla de los temas y nos muestra la cantidad de capas que se usaron para este disco, sintetizadores, los míticos Casio Tones de juguete también fueron usados aquí, se los recomendamos, Mix with the Master. Y ahora escuchamos el tercer corte llamado Fences. Integrantes de Phoenix, Branco, el guitarrista, formó parte en los inicios de Daft Punk, cuando Daft Punk no eran simplemente DJs, cuando tenían una banda, y claramente se puede escuchar la influencia en este tema. Este disco que estamos escuchando en esta ocasión, Gulf and Amadeus Phoenix, es que en el año 2010 obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Y seguimos escuchando ese tema que se llama Girlfriend. Personalmente, uno de mis temas favoritos que me ha influenciado en algunos de mis toques baterísticos es este tema que se llama Lazo. Lost your way, trying to follow your ideals. Oh, sorry. Patriada y Pasa la Onda, muchas gracias por escucharnos. Nos encontraremos en la próxima emisión. Esto fue Gulfan Amadeo Phoenix, este disco del año 2009 del grupo francés Phoenix. Hasta la próxima. Sí, recién escuchábamos a Seba Quintanilla. Muchas gracias, Seba, por tu gran columna sobre Phoenix. Un crack de cracks, el amigo Sebastián Quintanilla, batero, el científico del palo, y un gran productor. Así que búsquenlo y lo agradecemos, como siempre, por traernos estos discos que sí o sí hay que escuchar y desmenuzarlos. Pero bueno, como ya saben, hoy es sábado, son las 22:43, y ¿saben qué? ¡Llega el momento del Top 3 de fechas para hoy! Sí, es verdad. Es el momento en el que ustedes van a escuchar opciones para que puedan salir a dársela en la pera, escuchar un poco de buena música, por ejemplo, a los Sunmakers, que es la banda que está sonando en este momento por debajo, que nos tira el señor Robertino Ríos. Van a estar tocando junto con Extranatural en Dorian Club. Esto queda en Capital Federal, en Avenida Pueyrredón 2476. A partir de las 23 horas puedes ir a escucharlos a los muchachos de The Sunmakers. Pero no es la única fecha que tenemos para hoy. Vamos con la siguiente, Robert. Un poquito de indie rock también para hoy, ¿sí? ¿Por qué no? Estamos escuchando a los muchachos de Césped, que van a estar tocando en La Tangente, otro de los lugares aquí en la Capital Federal que está a full. Están llevando bandas todas las semanas y Césped no es la excepción. Van a estar tocando allí en Honduras 5317 a partir de la medianoche, así que todavía hay tiempo para ir a escuchar a los muchachos de Césped, que hacen un indie que suena así. Escúchalo. Triste y sola. Así es, así suena Césped, pero como siempre estamos en el Top 3 de fechas para este fin de semana. Y la última que te vamos a pasar es bien arriba en La Reina, que está a full trayendo muy pero muy buenas bandas. Hoy, a partir de la medianoche, va a estar tocando nada más ni nada menos que Bulldog. Los rosarinos de Bulldog, perdón, los santafesinos de Bulldog van a estar sonando allí. Nada más ni nada menos que junto a los Dos Minutos, una patada bien, pero bien fuerte en la nuca. Un gran lugar para visitar, a ponerle el pecho para el frío, para que el frío en realidad no te afecte. Suena Dos Minutos en nuestro programa, quédate ahí, todavía no nos fuimos. break en la noche. Porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que piensa ese gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí, de esto. Y de pronto llegó ella y me dijo, aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa, que la grasa es adiposa, en política hay más, ella me lo va a explicar, que el yoga, el pilates, porque no, no, al chocolate. Y yo, que miro y pienso, te digo lo que siento. Así es, así nos dice Sol Pereira, que está aquí justamente sonando en este momento, aquí abajo en el bar de los Patriotas, y ya que estamos, la escuchamos nosotros también y bailamos un poco. ¡Dale! Bueno, hasta acá hemos llegado. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado al otro lado, ahí haciéndonos el aguante hoy en vivo, y quienes lo escuchan a través después de que se sube en nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar. Van a encontrar bocha, pero bocha de material ahí, mucha música, muchas entrevistas, muchas coberturas. Esta semana estuvimos subiendo la cobertura que hicimos de Bantra, que estuvo sonando Este fin de semana pasado estuvieron los muchachos en Lucil y allí estuvo la señorita Aye Aguerre. Quiero mandarle también un gran, gran saludo a la señorita Nanu González, a la señorita Nanu Wagi, a Leito Bonini, que hoy no nos pudo acompañar también. Así que si estás escuchándole, un gran abrazo, un feliz cumple muy grande a allí. Le mandamos, así que espero que si estás escuchando, bueno, un gran abrazo, te queremos mucho, así que felicitations. Además, también no me puedo olvidar del señor Juan Ignacio Miranda, de Nachito. Tampoco me puedo olvidar del Chanchi, que viene la semana que viene. El Chanchi Manu Rivolta. Vamos a estar con la chanchada federal pasando por las provincias, trayéndoles música de las provincias, buena música de las provincias argentinas. También un gran, gran abrazo a Patito Palazzo, que siempre está ahí. Y agradecer también al señor Seba Quintanilla, que hizo la columna hoy. Estuvimos con los chicos de Que Se Curta también aquí. La verdad que una linda nota. Me llevo un disquito hermoso. Escúchenlo porque la verdad la rompen. Los pibes son muy buena gente y tocan el viernes que viene. También es el momento de los agradecimientos. Sepan entender, sepan disculpar, pero hay que agradecer. Hay que ser una persona agradecida en la vida en general, ¿eh? No lo digo solamente en el programa. Quiero agradecer a la gente de Bru, Estudio Bru, que hoy estuvimos escuchando su publicidad. Si van de parte de Pasá la Onda, si mencionan a Pasá la Onda, van a tener un descuento. Así que buena onda con los chicos, así que una gran sala. También un gran abrazo a los gente de Todo para Bateristas. Hemos tenido de todo, gente. No se pueden quejar. Ha habido para bailar, ha habido fechas, ha habido entrevistas, hemos tenido sonido en vivo y todo eso comprimidito en una hora. Quiero agradecer, como siempre, a Robertino Ríos ahí en la operación técnica y táctica y a toda la gente aquí de FM La Patriada por siempre tratarnos de la mejor manera. Nos estamos yendo, nos retiramos en la semana en las redes sociales, nos buscan como @pasalaonda y allí van a encontrar todo lo que vamos subiendo y los sorteos que también hacemos, por ejemplo, de entradas para ir al Club Tucumán de Quilmes todas las semanas para ver bandas. Nos vamos a ir con música como no podía ser de otra manera. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado una vez más en la conducción. Gracias a todos ustedes por pasar la onda. Nos vamos con Playing for Change haciendo Stand By Me. Esto es historia. At some point you're gonna need somebody to stand by you. Just as long as your people come and stand by me.